Bueno, bienvenidos a este espacio radiofónico que se llama Emprendedores y que nace con la intención de respaldar a todos los proyectos de personas emprendedoras de nuestro municipio, tanto las que siguen apostando y mantienen sus negocios a pesar de estos tiempos difíciles, como también los que se atreven a embarcarse en nuevas actividades. Nosotros grabamos la entrevista en lo que es la emisora municipal, que ya no emite en directo, pero que sí sirve como soporte para grabar estas y otras entrevistas y difundirlas posteriormente en la web del ayuntamiento, www.cuartedehuerva.es, y luego también difundirlas en redes sociales, en nuestro Facebook y Twitter del Ayuntamiento de Cuarte. Está con nosotros una persona que escribió a la dirección de correo electrónico comunicación@cuartedehuerva.es para decir que ella se había embarcado en un nuevo negocio y que, claro, que quería participar de este espacio para darlo a conocer, porque yo estoy segura de que hay muchos negocios y muchos comercios aquí en Cuarte que quizá no son conocidos por parte de la población. Y si nosotros podemos, desde Concejalía de Cultura y desde este ayuntamiento, aportar, ¿no?, nuestra ventana para darles visibilidad, pues ya nos daremos por satisfechos. Así que voy a saludar ya a Elvira Cebollero. Elvira, muy buenos días. Hola, buenos días, Elena. Que además ahora le preguntaba, ¿no?, de qué manera se había entrado de este espacio radiofónico de Emprendedores. Me decías que por la web del ayuntamiento. Uh-huh, así fue. Cuéntanos, Elvira, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Cuarte? Yo decía que te habías embarcado en un nuevo proyecto. ¿De qué manera ideas la profesión ahora a la que te dedicas? ¿Qué vinculación tiene con tu preparación? En fin, háblanos de tu trayectoria, Elvira. Muy bien, bueno, brevemente. Me instalé en Cuarte a finales del 2008. Mi formación es licenciada en Derecho, luego hice un máster en Recursos Humanos y luego en Marketing, y siempre he estado ligada a la empresa privada, pues y principalmente siempre en el departamento comercial y dirección de marketing. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, pues por circunstancias me encuentro en desempleo hace no mucho. Como tantísimos otros españoles. Exacto. Lamentablemente. Siempre había acariciado la idea de establecerme por mi cuenta, pero bueno, era algo que siempre dejaba de lado, porque bueno, pues la inercia, el que tú estás trabajando, te gusta tu trabajo y continúas. Y que siempre comporta un riesgo y mucha responsabilidad. Eso era, ¿no? Eso mucho es, trabajo. El miedo pues a que te vaya mal, la dificultad de todo, de cualquier inicio en cualquier negocio. Bueno, pues al encontrarme en desempleo, pues fue algo que ya me lo planteé en serio y me lancé. Eso es. Y siempre me había gustado este trabajo de administrador de fincas. Es lo que... Que no lo habíamos hecho hasta ahora, te dedicas exacto, a la administración eso de es fincas. Eso es a lo que me dedico, sí. Que la mayor parte de la gente sabrá exactamente en qué labores aúna, ¿no?, este tipo de profesión y trabajo. Pero cuéntanos tú qué funciones ofreces a la gente que contrate tus servicios. Bueno, pues un administrador de fincas lo que hace principalmente es velar por el patrimonio ajeno, que es el patrimonio muy importante, que son pues nuestras residencias, ¿no? Es velar por el buen funcionamiento de la comunidad, por una asistencia técnica, jurídica, o sea, somos asesores, velamos también por el cumplimiento de todos los acuerdos en junta, llevamos la contabilidad, un montón de funciones, y luego también velamos por la buena convivencia, con lo cual pues es importante, no solamente hay que tener una aptitud de gestión, de administración, sino también pues una aptitud un poco de relaciones públicas y de conciliación incluso. Y que es tan importante además vuestra labor de gestión para que, por ejemplo, las derramas que tantos cuecen a los propietarios no sean desorbitadas, ¿no? Sí, ahí exacto. También imagino que radica la buena profesión de un administrador u otro, ¿no? Que nos cueste lo menos posible al propietario las determinadas obras que haya que acometer. Sí, porque además hay que prever las cosas. No podemos adivinar, pero sí que podemos estar muy encima y prever, ¿no? Siempre aún así surgen imprevistos. Y una buena gestión sí que te puede llevar a que esos imprevistos pues conlleven menos sacrificio económico, ¿no?, a los propietarios. Pero ahora mismo es bastante difícil la gestión debido a pues al tema de morosidad, ¿no? Debido a la crisis. Pero te iba a decir que es un momento delicado, ¿no? Sí, ahora, es bastante claro. Más complicado. Por eso tenemos que estar muchísimo más encima de gestionar este patrimonio, ¿no? Elvira, hablas de rigor, de fidelidad también a los clientes, ¿no?, de transparencia. Es algo que veo de manera muy recurrente importante, ¿no? En tu presentación, sí. Bueno, imagino sí. que eso a día de hoy también todavía da mucha más fiabilidad a la gente, cansados, ¿no? También de que no las cosas no sean demasiado, o que se den a veces demasiado veladas. A ver, yo lo que ofrezco es dedicación. Eso es muy importante. Yo creo que los pilares más importantes de un buen administrador de fincas es profesionalidad, rigor, transparencia, responsabilidad. Porque, vuelvo a repetir, estás gestionando dinero que no es tuyo, con lo cual la responsabilidad es muy grande, la transparencia es fundamental y eso da confianza. Y la comunicación también es muy, muy importante. Te iba a preguntar, ¿cada cuánto te reúnes con el presidente, ¿no? Imagino, de la comunidad. ¿Qué tipo de comunicación estableces con ellos? Depende de la problemática de cada comunidad. Evidentemente yo acabo de empezar, con lo cual las comunidades que a mí me vienen, con las que yo trabajo, pues son comunidades que no son nuevas, no son de nueva constitución. No estamos en el año del boom, no estamos en los años del boom de la construcción, con lo cual son comunidades ya constituidas que cambian por motivos distintos. Normalmente, pues porque ha habido anteriormente, pues hay un descontento con la anterior administración. Entonces sí que son comunidades que ya vienen con problemas. Por lo tanto, pues al principio, sobre todo, la comunicación es más fluida, hay muchísimas más reuniones, que con el tiempo, cuando se regulariza esa situación, pues ya no hacen falta esa frecuencia. Uh-huh. Pero la frecuencia siempre va a depender de momentos determinados y de la problemática en ese momento. Okay. Y con quién también depende del tamaño de la comunidad. Si es una comunidad pequeña, incluso puedes convocar una junta extraordinaria para tomar una serie de decisiones, O simplemente te reúnes con el presidente para informarle. Si es una comunidad grande, van a ser con la junta de directiva, va a ser con más gente. Uh-huh. Pero la frecuencia depende de la problemática de cada una, no establece. Se establece dependiendo de la situación. Elvira, ¿qué ocurre? Si tú ahora hablas de descontento posible con el anterior administrador, ¿qué ocurre si tú contratas un servicio, en este caso el tuyo, y la comunidad, que no lo creo, pero vamos a ponerlos en la tesitura de que no esté contento con tu labor, pueden revocar tu nombramiento, puede romperse el contrato? ¿Es solamente en tu caso que se podría hacer y no es algo generalizado? ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, que ofreces tú en tus servicios? A ver, yo cuando empiezas siempre tienes que diferenciarte un poco. Y por mucho que tú digas yo soy transparente, te lo tienes que demostrar. Y eso es lo que estoy haciendo, demostrándolo día a día. Pero a la hora de que te contraten tienes que ofrecer algo, una diferencia. Yo presento una total independencia, es decir, no trabajo con gremios determinados, eso es lo primero. Y luego también una libertad de revocación de contrato, es decir... Todos sabemos que los nombramientos en junta de los cargos de las comunidades son por un año. Siempre se pueden revocar por una justa causa antes del año en una junta extraordinaria. Nada dice la ley de propiedad horizontal en cuanto a indemnizar a esos administradores que antes del final de su mandato se la revoca. Nada dice, pero sí que hay sentencias en las que sí que se les reconoce un derecho a lucro cesante. Entonces, basándose en esto, la mayor parte de los administradores de fincas últimamente sí que piden ese lucro cesante. ¿Qué lucro cesante, para la gente que no entiende? Es decir, perdón, lucro cesante es aquella cantidad de dinero que ha dejado de percibir y que tenía previsto, porque, por ejemplo, si se le ha nombrado en abril del 2012 y se le echa antes de abril del 2013, es decir, antes del año, bueno, pues todo ese dinero que queda pendiente porque no deja de percibir, exacto. Bueno, pues yo no pido nada. No pido nada porque confío en mí mismo, confío en que no va a pasar eso, y si pasara por cualquier motivo, pues desde luego están en su derecho y yo no voy a pedir ese montante, ese lucro cesante, eso que dejo de percibir, ¿no? Algo que también te diferencia y que es un valor añadido a lo que haces es la oficina virtual 24 horas. Sí. A ver, yo creo que la comunicación, lo más importante es personal y telefónicamente, es más lo más rápido, pero es cierto que hay comunidades muy grandes que no puedes estar comunicándote continuamente con todo el mundo, entonces hay que facilitarles. Y la oficina virtual es una oficina abierta 24 horas en las que cualquier propietario puede comunicar una incidencia en horas, a lo mejor. fuera de oficina, ¿no? O incluso en días festivos yo lo recibo directamente, o cualquier cosa, un cambio de domiciliación, de recibo, o luego pueden ver en tiempo real esa incidencia, si está resolviéndose, si está resuelta, etcétera. Y luego también el estado un poco, pues ver si le han pasado el recibo, cuándo se lo van a pasar, etcétera. ¿Y eso a través de un nombre y, una contraseña? Sí, que cada comunidad hoy tiene su contraseña y su usuario. Es cierto que no se hace al principio porque cuando coges una comunidad, sobre todo si son grandes, hay que volcar toda la documentación, o sea, toda la información, hacer una base de datos, y una vez que está hecha, sí que ya se dan las claves para poder acceder. No es el primer día ni el primer mes, claro. Hace falta un proceso. Claro, una vez que ya lo tienes todo volcado, pues es ya automático. ¿Te comprometes también a presentar al menos 3 presupuestos? Sí. Eso es lo que garantiza mi independencia, es una manera de garantizar mi independencia, de demostrar que soy independiente. Es decir, yo no trabajo con gremios, con fulanito o menganito. En momentos determinados te puede funcionar uno mejor que otro para determinadas cosas o determinados problemas o determinadas comunidades. Y siempre hay que tener en cuenta que siempre quien decide es la comunidad. Los administradores no tomamos decisiones, a no ser que sea pues algo urgente, o sea, una avería urgente y que tengas que hacerlo y de manera inmediata decírselo al presidente. Pero nunca tomar decisiones en nombre de la comunidad. Por lo tanto, hay que dar cuanto más información, mejor pueden tomar decisiones. Por lo tanto, cuanto más presupuestos, pues van a poder decidir mejor. Y por lo menos mínimo 3. Reclamación de morosos sin coste adicional. Hablábamos antes que era una situación bastante peliaguda ahora. La gente, bueno, le está costando hacer frente a determinados gastos. Exacto. Incurriendo en morosidad que no quieren la mayoría de los casos, o nadie, lógicamente. ¿En qué manera les puedes tú ayudar a reclamar? A ver, en las comunidades me encuentro el problema de morosidad, ese es el más importante ahora mismo. Y son familias pues que se encuentran en situación de desempleo que no pueden hacer frente, ¿vale? Sin olvidar que una de nuestras obligaciones es velar por el buen funcionamiento de la convivencia, vamos, entre los vecinos. Yo creo que es fundamental el hablar, a mí me está dando muy buen resultado, el hablar personalmente con estas personas que están incumpliendo los pagos, pues para llegar a acuerdos, negociar de manera que puedan pagar como puedan, y siempre hasta ahora me está funcionando. El que estas personas cumplen una serie de plazos que a ellos les va bien para poder saldar su deuda, porque si la deuda se hace muy grande, al final es que no hay otro remedio, pero no pueden hacer frente y no hay otro remedio que ir a la vía judicial. Y bueno, pues se hace, también tengo casos abiertos, pero bueno, ese sería el último paso. Yo siempre recomiendo primero el diálogo, ¿no? El diálogo, sí. Bueno, ya para terminar, una pregunta, por cierto, antes de pedirte que nos digas dónde hay que dirigirse para la gente que esté interesada en contactar contigo, ¿por qué esa pereza de que te nombren presidente de una comunidad? ¿O cuál es, desde tu punto de vista, el mejor presidente, ¿no? Las cualidades que tiene que tener? Porque es verdad que normalmente la gente cruzamos los dedos para que no nos caiga, ¿no? El cargo, porque exige también, efectivamente, dedicación también, ¿no? Y compromiso de hacer las cosas bien, y para eso se requiere tiempo. Sí. Bueno, mi compromiso con los presidentes es hacerles su labor mucho más fácil. Facilitarla, claro. Sobre todo, o sea, un administrador tiene que quitarle trabajo a un presidente. Yo a los presidentes lo único que hago es comunicarles, que ellos puedan, oye, vamos a hacer una reunión para tomar esta decisión, ¿no? Comunicarles, tenerlos al día, lo que pasa en la comunidad, pero por supuesto, ellos no tienen por qué preocuparse de buscar los presupuestos o de... Esa es mi labor. No quiere nadie, pues porque muchas veces, pues yo estoy hablando con ellos, pues cuando vienen del trabajo, ¿cuándo voy a poderme reunir? Claro. Pues ahora es que vienen cansados, vienen a las 8 de la tarde y es cuando yo puedo hablar con ellos. Bueno, si pero tengo reuniones también, muy tarde, en fin. Claro, pero que también es rotatorio y que... Es una obligación. Es una obligación, tenemos que, ¿no? Tenemos que ser conscientes. Tenemos que concienciarnos, que hay que hacerlo, tenemos además. Tenemos que ser conscientes, claro, de que no tenemos un chalet en el campo, tenemos una comunidad, vivimos en comunidad y eso conlleva una serie de obligaciones y también una serie de ventajas en vivir en comunidad. Claro, también nos gusta que otro, cuando le nombren presidente, exacto, ¿no? Resuelva conflictos y demás. Exacto. ¿Dónde contactamos con Elvira Cebollero y tu administración de fincas? Pues a ver, doy mis teléfonos. ¿Dónde quieres que se te contacte? ¿La página web? Sí, en caso la página de que la web. Sí, tengo página web. Es ECM, que son mis iniciales, Elvira Cebollero Martínez. Este es mi nombre comercial, Administración de Fincas ECM. Pues es www.ecm-administraciondefincas.com. Entiendo que es muy largo, pero bueno, no se me ocurrió en ese momento. Bueno, también. Es fácil, www.ecm-administraciondefincas.com. Son mis iniciales, ECM, Elvira Cebollero Martínez. Y también sí, voy a dar mi teléfono, claro. 976-93-7902. 976-93-7902. Elvira Cebollero, muchísimas gracias por venir a este espacio de emprendedores y mucha suerte, y sobre todo también felicitarte, ¿no? Porque como decíamos antes, siempre es adquirir un riesgo que comporta el abrir una senda profesional nueva, así que muchísima, muchísima suerte y gracias por utilizar la emisora municipal. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Gracias.